es que hora límite. Yo te voy a decir que antes que nada tenemos al otro lado del teléfono a Fran de hora límite y darle las gracias ya otra vez por duplicado, porque la verdad es que la segunda entrevista que hacemos, por motivos técnicos, la otra se nos perdió y yo tengo que darte las gracias, oye, porque se agradece que además estés ahí preparando ya el concierto, próximo concierto y como tú me decías, con Costipaete. Así que gracias de verdad, triple y cuádruplemente, ¿eh? No hay problema. Muchísimas gracias a ti, por supuesto. No te Oye, preocupes. bueno, yo la verdad es que es un gustazo y oye, yo creo que en toda entrevista, bueno, no creo, lo hablábamos, que yo te decía, bueno, hora límite, nuevo disco, a mí me ha gustado muchísimo, sin menospreciar, evidentemente, los anteriores trabajos, porque la banda no habría llegado aquí si no fuera por esos trabajos anteriores. Pero yo creo, y yo te dije que a mí me parece que la banda ha arriesgado, os habéis ido por un sonido, no sé si más hard rockero, más directo, habéis arriesgado. Cuéntame un poco que tú me lo comentabas y que yo creo que sí que lo tienes también tú muy claro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Al final vamos buscando un poco nuestra línea, donde a lo mejor es donde más cómodo nos encontramos. Se ha limpiado mucho todas las canciones. A lo mejor se ha buscado también un sonido más actual, ¿no? Que eso ya es trabajo de producción, de Kike Ruiz en este caso, que es el que ha producido el disco. Pero bueno, yo creo que la línea es. No es mala, es buena. Es así la línea de hora límite y yo creo que se está definiendo cada vez más. Y de hecho ya no lo han dicho. De hecho ya no lo han dicho. Claro, y en ese sentido, riesgo, yo te hablaba de riesgo, riesgo el decir. A ver, evidentemente la banda y el disco sigue sonando potente. Es verdad que las canciones, como pues tú dices, pues pueden ser más directas, hay más melodías, que en cierto momento tú la llamabas en algún tema como más de corte pop, ¿no? Pero ¿tú crees que es un riesgo a nivel musical para vosotros? Yo creo que no. Realmente haces lo que nos gusta. Entonces, cuando haces lo que te gusta, no lo sé. Sí puede ser un riesgo. Depende de dónde nos quieran encajar. Depende de para qué. Yo creo que riesgo, ¿no? Bueno, al final el que tira el penalti es el que se arriesga, eso es, evidentemente. ¿Sabes? Desde luego hacemos lo que nos gusta y algunas serán más poperas a lo mejor o más por rockeras y la otra a lo mejor algún fragmento es de más de heavy, como pasaba también en el otro disco, ¿no? Acá hay algún fragmento que parece a lo mejor un trocito de los Judas y todo al final está en la banda sonora que escuchamos toda la vida. Sí que yo, como comentaba en la presentación, a la hora de componer, la verdad es que no me sale realmente lo que yo he escuchado de toda mi vida, ¿no? Porque ha sido Dio, Ozzy, Judas, Maiden, soy fanático de Maiden y sin embargo a la hora de componer me sale lo que hay en las canciones. ¿El por qué? Pues yo creo que me siento cómodo en ese rango y me gusta cómo suena. Por eso están ahí, las presento así al grupo luego. Claro, yo fíjate, a ver, cuando digo lo de, y lo comentabas tú también, lo de pop, no lo digo en el sentido de menospreciar ni negativo, Ah, no, claro. porque me parece que es un trabajazo, sobre todo en la parte de las melodías, que me parece tremendamente exquisito, ¿eh? Y yo creo que ahí, no sé, habéis dado un avance musical muy, muy, muy grande, ¿eh? Yo creo que sí, la diferencia con los otros discos se nota, sobre todo con el primero, evidentemente. O sea, que el primero se hizo, creo que fue en el 2014, entonces tiene que notarse, evidentemente. Y con el otro yo creo que también hay una diferencia. Aquí se ha trabajado muchísimo de una manera diferente, porque todo el trabajo ha sido diferente por el tema de la pandemia. O sea, hemos trabajado como a distancia, hasta que nos hemos podido juntar en el local con el productor y con el ingeniero de sonido, con Daniel González. Y realmente, no sé, yo creo que hay muchísimo trabajo detrás. Se ha limpiado muchísimo los temas, se los han dejado pues más todo en su sitio, yo creo, y lo que sobraba ha ido fuera, que ya lo he comentado más de una vez, porque como nosotros no somos virtuosos de los instrumentos, por así decirlo, entonces había que dar y lo que quería Kike es conseguir el 100% nuestro, pues en estado puro, ¿no? Lo que es hora límite, lo que es Fran con su guitarra, lo que es el otro con la batería, lo que es Sara la voz, y exprimirnos ahí y dar ese máximo, pero todo en su sitio, sin hacer de más, vamos. Oye, fíjate que sin menospreciar evidentemente el resto de banda, porque yo siempre lo digo y me parece un poco injusto, ¿no? Pero creo que muchas veces la gente, cuando escuchamos una banda, el tema de la voz principal es lo que nos discrimina si nos gusta o no nos gusta la banda. Algo que me parece como muy una pena, o si, en el sentido de que quizás la voz es lo principal y lo que sirve de criba, ¿no? A mucha gente, ¿no? Pero oye, la voz principal se ha mimado, o por lo menos yo también tengo la sensación, de una manera especial, porque a mí me parece que también ella ha dado un trabajazo a nivel vocal, yo creo que impresionante, ¿no? Y sobre todo yéndote por esos derroteros jarroqueros y adaptarse a las melodías perfectamente, ¿no? Sí, yo creo que Sara en este disco la verdad es que ha dado mucho acierto. Ha trabajado mucho en el local, porque con Quique le ha ayudado mucho, porque se ha encontrado a lo mejor registros que no sabía que tenía, ¿no? Y a lo mejor de decir, uy, aquí no sé si llego. No, sí llegas, claro que llegas, pero tienes que trabajarlo, y evidentemente lo decía, claro que llego. Y la verdad es que sí, la voz ha estado Quique, incluso en las grabaciones estuvo él también. Incluso añadió coros, nos ayudó con coros y tal, o sea, ha participado muchísimo, está muy, muy, muy implicado, y eso se nota en el disco al final. Todo ese trabajo que llevamos detrás, tanto cuando hicimos los bocetos al principio de la pandemia, cuando se presentaron a Kike en el local, después de trabajarlos, hubo que hacer unos segundos bocetos, o sea, que lleva mucho, mucho, mucho trabajo detrás. Claro, incluso registros que a lo mejor no entran dentro de lo que uno entiende por heavy metal, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Hay voces por ahí femeninas que son una pasada, y no tienen nada que ver con Sara. Yo no sé, por ejemplo, un ejemplo, Bárbara Black, por ejemplo. O sea, la voz de esta mujer es una exquisitez. Nosotros, mira, para el concierto del día 2 vamos a contar con dos colaboraciones que son una pasada de voces femeninas, como es Vero de Unnamed y Selene de Reverend Fight, que Toma. han sacado ahora un single, y son una pasada. O sea, no tienen nada que ver con Sara. Ellos iban a participar en una canción, pero al final las hemos engañado para que participen en todo el concierto, porque estamos viendo los ensayos y es que es una pasada. O sea, tener la voz de Sara, que en su estilo y en su rango donde llega, y las otras por detrás, es una maravilla. Ángel, el que nos hace los coros últimamente, que nos hizo los coros en el fin de gira en el Buró Vallejo, y ha participado también en Ciempozuelos y en el Puente Rock, no podía estar porque él tiene una banda de tributo de U2, U2 Live se llama, y les ha salido un bolo en Soria ese día y no podía estar. Entonces las engañamos un poco el otro día ahí en el local y van a participar, no se lo han pensado. Oye, pues la verdad es que una gozada, ¿eh? Una gozada, ¿eh? Yo creo que además ya lo estás hablando ya también lo del bolo, que ya es el día 2, que oye, yo entiendo que siguen temblando las piernas como el primer día, ¿no, Fran? A mí sí. Eso está muy bien, A mí sí, ¿ves? yo tengo esos nervios de, si se puede decir, de estar en el baño por las mañanas, unas cuantas veces. Pero sí, yo creo que esa emoción no se debe de perder. Evidentemente, en el escenario es donde coges esas tablas, ¿no? Antes éramos un grupo que tocábamos dos veces al año o una vez al año, antes del 2016, antes de ganar el certamen ese que fue el que nos empujó un poco a subir otro escalón. Y la verdad es que aquello era un desastre, porque los nervios. Uf. Ahora la verdad es que vas con otra tranquilidad, pero sigue toda la preparación que lleva, por ejemplo, un evento, ¿no? Como la presentación esta del disco, que tenemos muchas sorpresas y queremos que salga todo de maravilla. Hemos buscado una sala, creo Tremenda, ¿eh? va a ser una pasada en Madrid, ¿no? Una sala referente. Está el aforo muy reducido, porque creo que son 300 personas lo que entran. Pero las salas no sé si es de 1.000 o 1.500, o sea, para que la gente esté tranquila, porque la gente está todavía con mucho miedo, Charlie. Exactamente, ¿Verdad? todavía Sí. me gusta que lo digas porque la gente todavía sigue con mucho miedo. La sala Revi, que está en Revi Rock Studio, Revi Live, la verdad es que es una sala para mil y pico personas. O sea que es amplia, aunque el aforo reducido a 300, para que la gente esté separada y la gente que tenga más miedo pues pueda ver el concierto de una manera tranquila y a gusto, además, ¿eh? Eso es. Yo creo que es el sitio es idóneo, el escenario es idóneo, es una maravilla. Nosotros lo probamos en el Puente Rock y vamos a verlo hecho aquí en el Villagrande, en el teatro de aquí de Alcorcón. Pues nosotros somos de la zona sur y donde más gente llevamos es de la zona sur, evidentemente, en la zona de Alcorcón, de Claro. Fuenlabrada, Leganés, por comodidad de la gente, ¿no? Que al final parece que les tienes que estar un poco empujando, venga, que te lo estoy poniendo aquí al Sí, lado, ¿no? no, no, no. Es verdad Y que ahí yo creo que además con toda la cantidad de conciertos que hay, uno tiene que también buscarse las mil y una mañas para intentar que la gente venga. Que yo creo que eso es un trabajo añadido para los músicos que a ver, aunque lo hagáis con cariño y os guste, a uno le puede cansar, ¿no, Fran? El estar ahí buscando mil y una mañas, ¿no? sí, la verdad es que es un poco de. Yo el otro día hablaba con un compañero de trabajo, ¿no? Y me cago en la hostia, digo, siempre es esto que estás llorando, digo, era un puto concierto, ¿no ves la de gente que viene? Digo, animaros, hombre, tal. Y sí que al final, evidentemente haces esto y te gusta que venga todo el mundo, ¿vale? Yo creo que hoy en día, con todo eso de la pandemia, no va a afectar. Lo digo, por ejemplo, porque en la sala live metemos 500 y pico personas en la presentación del otro disco, se quedó muchísima gente sin poder entrar. En el Buero Vallejo metimos casi 600 personas, toda la planta de abajo estaba llena. Y yo creo que aunque somos normalmente de grupo de la última semana, la gente empieza a comprar y luego se queda sin entrada, suele pasar, pero yo creo que está costando mucho, que está costando esta vez, después eso, de estar empujando a la gente, ¿no? Mira, le hemos puesto hasta un autobús, Jodo. como hicimos Bueno, en la sala live. es verdad que me lo comentaste para que la gente de alrededor de, sobre todo de vuestra zona, pueda ir para allá fácilmente, ¿no? Eso es, y un autobús a un precio con la entrada 15 euros, o sea, 8 de entrada y 7 de autobús. O sea, que coja la gente en Loranca, va a hacer una parada ahí en Loranca, va a hacer una parada ahí en las ramas de las Retamas, en Alcorcón y de ahí a la sala. Bueno, Y 7 euros ida y vuelta, no sé, yo creo que está muy fácil. más fácil no se puede poner, Fran, y sobre todo además que a mí me gustó mucho lo que me dijiste el otro día de que además en directo vais a apostar por el disco a saco. O sea, que eso, la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho. Yo sé que además eso es algo que es muy controvertido. O gusta a saco como a mí, o a mucha gente no le gusta. Cuéntame un poco por qué dices, venga, todo el disco o casi todo el disco de tirón en el concierto. Yo creo que estamos deseando, y aparte estamos deseando de tocar en directo ya los temas nuevos. En el local están sonando muy, muy, muy bien y muy redondos, pero porque la banda ya suena más redondo. Y eso, pues que ha habido mucho trabajo por detrás con el disco, y eso se nota. Te pones a ensayar y suena todo clavado. Y bueno, yo creo que es el día idóneo, hay que enseñarlo todo. Creo que en la otra presentación llevábamos algún concierto antes del día de la presentación en Madrid, ya habíamos rodado algún concierto por ahí y poquito a poco los íbamos sacando. Aquí, por ejemplo, hemos tocado el día 5 de marzo, tocamos en San Martín de la Vega en el auditorio y creo que tocamos tres. Y bueno, pues sonaron muy bien y tal, y bueno, a ver qué tal, la gente, había alguno que ya lo conocían, como es el single que hicimos con el videoclip de Reina de la Noche, y bueno, la gente ya se levantó, se vino arriba, o sea que bueno, pues, y sí, hay que darlo todo ese día, llevamos unos invitados, está Rafa Delgado, está Luis Cruz de Topo, está el mismo Quique Ruiz también, que se ha animado también, por supuesto, a estar ahí con nosotros, y los tres invitados bueno, las dos chicas que he comentado antes, y Adrián, que es el batería de los chavalitos de Invaders. Toma ya, bueno, hay que decir que además me gusta todo esto porque yo creo que os encontráis muy orgullosos de este disco. Mucho, mucho, mucho. Yo creo que ya no solo cuando se hizo, la manera que se hizo, yo creo que la pandemia nos ha afectado a todos muchísimo. A nosotros nos cambió la manera de trabajar en el grupo, y bueno, de ver yo los primeros 10 días de confinamiento hice 11 canciones, Toma ya. no sé por qué, pero me salieran una por día, luego Troy trajo la de Barreras de Humo. La verdad es que es una cosa, te pones a pensar, yo estuve aquí solo en mi casa, porque por una obra 4 días antes tiramos tabiques y tal, y Toma ya. no teníamos dónde cocinar aquí, nos tuve que separar de mi pareja y mis hijas, y yo me venía aquí por las noches, aquí solo, estaba solo, y luego al mediodía me iba para allí a comer, para luego también hacer los deberes con las niñas y demás. Y no lo sé qué pasó, pero es que me levantaba a las 6:30 y me venía un tema. Me ponía a buscar cosas de riff que tenía en el móvil y tal. Ha sido un disco muy, muy especial. Claro, ¿no? Y no sé, yo creo que estoy muy contento del resultado, a la gente le está gustando mucho y que te lo digan para mí es muy importante. Claro, yo te iba a decir que a nivel musical, bueno, yo entiendo por todo lo que hemos estado comentando y comentas, entiendo que es por lo que a uno le gusta este disco, pero yo creo que a lo mejor lo que más te gusta de este disco es cómo ha podido salir en esta etapa de pandemia, todo ese momento vital que tú también has vivido para sacarlo. Supongo que sí. Supongo que sí. Supongo que sí. El disco tenía que haber salido en el 2020, después de, o sea, después del concierto del teatro. Ha pasado mucho tiempo. O sea, que es casi como peor que un parto. Es como un parto, ¿no? Ha habido tres partos. O sea, que venga, va, que los íbamos a tener para diciembre. Resulta que al final, bueno. Y ha sido, no sé. Y bueno, y ahora mira, fíjate toda la avalancha de conciertos. Complicaciones para encontrar salas ahora, porque claro, es como hay como que hay un atraso y ahora todo el mundo ahí, ¿no? Hay que repartirse y buscarse los huecos. Sí que, por ejemplo, las bandas internacionales, por ejemplo, vendrán supongo que ahora para los festivales gordos, pero bueno, hay que aprovechar ahora los de aquí para que nos Bueno, vayan metiendo en los sitios, ¿sabes? es un poco lo que tú dices, que tenéis que empezar a buscar eso, porque luego ya van a empezar a venir las bandas gordas, pero bueno, de todas maneras vamos a volver a recomendar que la gente vaya otra vez a vuestro concierto, que la verdad es que el sitio además yo creo que es la hostia, a mí me gusta mucho, que es la sala Rebelief en los Rebel Rock Studios el 2 de abril, con lo cual no hemos dicho el horario, ¿cuál es el horario? ¿A qué hora empezáis? Bueno, pues abren puertas a las 7 de la tarde. A las 7:30 empezará la banda invitada, que es Indenakin. Un grupo a mí me encanta, me recuerda mucho a Dire Straits. Tiene un estilo, a mí me gusta mucho. Y luego, pues ya empezaremos nosotros. Cuando terminen ellos, cambiaremos escenario y empezaremos nosotros. Y bueno, pues el autobús sí que sale a las 6 de la tarde, por si a alguno le interesa, sale desde el metro de Loranca. A las 6:30 para aquí en Alcorcón, en Ahora Más de las Retamas, y de ahí a la sala Revilife. Y luego, cuando termine el concierto, a la inversa, Alcorcón y luego Fuenlabrada. Yo creo que la cosa está ahí muy clarita, que la gente la aproveche, porque también el que pongáis un autobús también es una cosa que se agradece a mucha gente, gente que no tiene transporte, los horarios, aunque es verdad que también los horarios que empieza tempranito, yo creo que va a dar tiempo, pero bueno, ahí está esa opción. Oye, yo no me quiero olvidar, porque hay algo que me gusta mucho de vosotros, aparte evidentemente de la música, y es todo lo que es la presentación del disco. Todos vuestros discos intentáis dentro de vuestras capacidades presentarlo muy muy muy detallado, muy cuidado, y oye, la portada incluida, la sesión de fotos y la foto principal, a mí me ha gustado mucho. Cuéntame, porque se ve a vuestra cantante Sara entre cadenas ahí agarrada, así que Sí. cuéntame un poquito, porque la verdad es que me gusta mucho que se cuide todo este tipo de cosas, ¿eh? Sí, bueno, la portada creo, a mí me encanta. No te voy a decir qué es lo que más me gusta del disco, porque casi, ¿no? Pero la portada creo que ahí se dice todo de lo que hemos pasado en la pandemia, era lo que queríamos expresar. Esas ganas de libertad, ese deseo de gritar por gente que hemos perdido, por amigos, familiares, en el camino, ¿no? En estos más de 2 años ya, ¿no? Y yo creo que la portada es esa necesidad de, pues eso, de estar libre y salir de esta pesadilla. Y Nerea Mayor, que es la que nos hizo las sesiones, y yo creo que lo retrató perfectamente. La foto me parece impresionante. No sé qué me decía ahora, jolín, esto es un gran formato. Guau, yo me imagino eso, digo, guau, yo voy por la Gran Vía y esas imágenes que cuando tapan los edificios en obras, yo me imagino eso ahí, guau, tendría que ser impresionante, la verdad. Toma ya, bueno, la Sí, verdad, pero sí. ¿tenéis claro por dónde tirar o sacar esa foto más o menos o una portada de este tipo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el disco pasado Fue una ilustración que nos hicieron, Sí. y yo creo que teníamos claro que tenía que, sobre todo, cuando vino la pandemia. O sea, porque antes podríamos tener alguna idea de alguna imagen. Hay una imagen de Sara que está dentro del libreto, que me parece una pasada también de foto, que está como en el camerino, Sí. en Radical Sonora, que es donde hicimos la sesión, y es una pasada. Y esa era un poco la idea que íbamos a tener de la portada. Pero yo creo que al final empezó Raúl también a comentarme, no sé qué, yo tenía una idea, jolín, y si esto lo hacemos como que necesito libertad, ¿y cómo sería? Venga, enganchar con una cadena. La verdad es que Sara acabó reventada, porque las cadenas las había traído Troy del trabajo, encima pesaban una barbaridad, y la pobre estaba Sí. reventada. O sea, que yo creo que mucha parte de la cara de dolor es real, real, vamos. Oye, y sobre todo, a ver, no pongo ninguna pega porque me parece que era como tú dices, la foto es estupenda, pero ¿por qué sacar solamente a Sara en la portada? No sé, ¿es porque visteis la foto y os gustó? ¿Por qué sacar solamente a Sara? O no a nosotros, ¿te refieres? Sí. Hombre, pues yo soy muy feo, va a salir Hombre, al mar. No, no, la lo que pasa es, ya sabéis que, a ver, sobre todo porque, a ver, también es verdad que los cantantes, las cantantes, pues como que se llevan toda la atención, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor uno dice, oye, ¿y por qué? Sí, evidentemente la foto es preciosa y evidentemente Sara es preciosa, pero ¿por qué no aparecer todo el grupo? No sé, es una tontería a lo mejor, ¿eh? Pero ¿por qué no? Sí. ¿Por qué la ponéis a ella principalmente solo? No lo sé, a lo mejor es un poco la imagen de la banda, ¿no? Porque es Sí. la jovencita y es el tema, el frescor, ¿no? De estos discos de la ilusión y de, no, no sé, que sacarnos a nosotros, nos hemos puesto detrás hay una foto también estupenda y estamos ahí todos. Sí. Pero yo creo que Sara es un poco al final la imagen que exprimes un poco en el grupo, ¿no? Porque al final es la que queda bonita en el escenario. O sea, yo no quedo bonito en el escenario, David tampoco, el otro tampoco, ¿sabes? La que queda bonita es ella y es esa juventud y eso que al final que nos pega un poquito a todos, ¿no? Y yo creo que es un poco la imagen, ¿no? De, por lo menos en este disco. No sé si habrá otro el día de mañana, a lo mejor sacamos al batería. No creo porque es muy feo, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Pero bueno, no sé, no sé. La cuestión es que el resultado es precioso, ¿eh? Hay que decir que la foto es preciosa, la portada es preciosa, y sí que es verdad que al margen de ser así, preguntarte, y era un poco una curiosidad tonta, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Oye, no quiero olvidarme que de volver a recordar lo del concierto para terminar, y vamos a decir dónde pueden ellos, la gente, encontrar las entradas. No sé si se puede hacer por internet, si pueden ir ya directamente y coger entradas el mismo día, ¿cómo lo hace la gente? Venga. Bueno, el mismo día, si se arriesgan a que haya, desde luego la sala tendremos, en caso de que nos hayan vendido todas. Sí. Se pueden coger a través de bigbigticket.com, y a través, contactando con nosotros. Luego hay un sitio aquí que es al oeste del Pisco, en Alcorcón, en Retamas Sí. 80, que son muy hermanos nuestros y siempre nos apoyan a todas estas cosas. Hemos dejado discos ahí y están las entradas físicas también ahí. Luego hay un. En Belmonte del Tajo, en el Paz de Gernika, Sí. allí también, que son los Indenakins, son de allí y allí también se pueden conseguir físicamente. Luego sí que comentar que las entradas, aunque tengamos nosotros físicas y aquí en los sitios, en el Paz de Gernika y Sí. al oeste del Pisco, hay entradas físicas, si se va con el autobús, sí que solo se pueden coger a través de bibiticket.com. ¿Vale? Es Vale. el pack, se tiene que coger a través de ahí, ¿vale? Es por el tema del aforo de controlar si se llena el autobús, si no se llena, sí, por controlar. Entonces, se decidió de dejarse solo a través de la web. Vale. Pues perfecto, yo creo que ahí está. Yo voy a animar a la gente porque yo creo que no solamente por evidentemente veros a vosotros que sois un grupazo de la hostia, sino porque aparte también habéis sacado un disco excelente. Y bueno, daros la enhorabuena una vez más, Fran, de verdad, porque no sé, yo creo que este disco, como te comentaba, pues os ha metido, por lo menos para mí, a no sé si facturar una marca de sonido más propia, ¿no? Y yo creo que eso no es nada fácil, ¿eh? Así que yo en ese sentido, daros la enhorabuena porque hay mucho trabajo y conseguir eso, joder, no, yo creo que no es nada fácil, ¿eh? A mí me parece eso una pasada, lo más. Vamos, que te digan, joder, ha sonado y esto creo que será límite, y es que será límite. Eso Y era no el la, y me límite. lo han dicho ya, ¿eh? Nos lo han dicho ya. Pues Y eso enhorabuena. creo que es, vamos, una pasada. Enhorabuena de verdad. Y nada, elígeme el tema para terminar que más te guste por alguna razón en especial, porque quieras, por A, B o C, el que tú quieras, venga. El que yo quiera. Bueno, pues mira, vamos a poner el vieja amiga. Venga, por ejemplo. Cuéntame por qué, anda. Soy muy de reina de la noche, pero al final siempre elijo un poco la misma, ya que ir ya abriendo el abanico, porque la verdad es que. Pero bueno, vieja amiga tiene una historia. Todas las historias de Hora Límite, las letras, están basadas en hechos reales. Y si no en primera persona, son vivencias de alguna persona Sí. cercana a la gente del grupo. O a la gente de, en este caso, que haya hecho la letra, ¿no? Es mi hermano. Y creo que esa es una letra muy bien, ¿no? Y es un momento de decir, pues basta, se ha acabado ya todo este daño de tanto tiempo y aquí se pone punto y final y nueva vida. Y yo creo que es un tema muy, muy, muy bueno, Y muy una bueno. letra, como tú dices, yo creo que es muy sentida, ¿eh? Oye, uno, la verdad es que este tipo de letras se identifica rápidamente porque son cosas como que pasan y pueden pasar a todo el mundo. Así que eso Eso es, yo sí. creo que, vamos, tremendo. La gente lo va a disfrutar si no conoce el tema. Fran, muchas gracias de verdad. Y nada, nos vemos el 2 de abril. Un abrazo enorme y Un gracias de abrazo a verdad, ¿eh? vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Charlie. Un Venga, abrazote. Hasta luego. cuídate, Hasta luego. Calla. Aunque no lo entiendas, esto es una realidad. No solo sé.